Esto es México Tech Podcast desde Guadalajara, México. Si todos hablan de tecnología y tú estás fuera de la cultura digital, no te preocupes. Escucha nuestro podcast, México Tech Podcast. Recomendaciones de sitio web, gadgets, protección de equipo, software libre y mucho más. Solo en México Tech Podcast. ¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a esta, la 18ª edición de México Tech Podcast. Les saludamos con mucho gusto Jonathan Sánchez, Martín Padilla y Jonathan Gálvez desde la ciudad de Guadalajara. Recuerden que pueden hacer contacto con nosotros a través de nuestra página web www.johngdl.com, a través de nuestra cuenta de correo electrónico mxtechpodcast@gmail.com o a través de nuestra cuenta en Twitter con nombre de usuario mxtechpodcast. Bueno, mis queridos podescuchas, pues en esta ocasión, la 18ª, les vamos a presentar una edición especial de este programa mxtechpodcast, que vamos a hablar sobre los navegadores. Los navegadores actualmente son algo muy importante para poder disfrutar de la web, esta nueva web 2.0, de todos estos servicios que han aparecido en la red como Facebook, Twitter y demás servicios que poco a poco se convierten cada vez en sitios más populares. Los navegadores, aparte de llevarnos o a través de la red para poder visualizar el contenido que ahí se encuentra, pues todos sabemos que existen más de algún navegador, todos muy buenos, por cierto, y es muy común que en las pláticas con los cuates pues exista esa temática constante, que es platicar sobre a ti qué navegador te gusta, a mí cuál navegador me gusta, y pues siempre tenemos por ahí discusiones sobre este es mejor, sobre el otro es mejor. Este programa no tiene la intención de cambiarte la perspectiva que tienes tú sobre tu navegador favorito, sino que lo que queremos nosotros es llevarte la información concreta sobre las cualidades de cada uno de ellos, y de esa manera tú puedas llegar a tomar una decisión. Tal vez estás actualizando un navegador poco conocido que a ti te gusta. Si ese es el caso, pues también agradeceríamos nosotros que nos hagas llegar el nombre de esos navegadores que tú utilizas, para nosotros poder también hacer una revisión de ello. Nosotros hemos tomado la decisión de hablar sobre este tema inspirados en el artículo publicado en la revista PC Magazine del mes de octubre, y si nos ponemos a hacer un review de todos y cada uno de los navegadores que existen en el mercado, pues yo creo que necesitaríamos aproximadamente unas 2 o 3 horas, si no es que más, de podcast para poder llevarles la información de cada uno de ellos. Es por eso que nosotros hemos decidido pues reseñar los más comunes, que son el Google Chrome en su versión 2, el Safari de Apple en su versión 4, el Opera en su versión 9.5 y el Internet Explorer en su versión 8, sin olvidarnos del Mozilla Firefox en su última versión, liberada, la 3.0. Actualmente Google Chrome es conocido y muy utilizado por una gran cantidad de personas, dado a su simplicidad y a su velocidad. Google es el navegador de estos que acabamos de mencionar con el menor tiempo en cuanto a existencia en el mercado. Más sin embargo, ese corto tiempo ha llevado a este navegador a una popularidad, pues si no es la mejor, pues sí, comparado con el tiempo que tienen los demás navegadores en el mercado, no es nada malo. Safari 4 goza de una velocidad también muy buena, así como de una interfaz muy estilizada y pues muy bonita. Opera, en su versión 9.5, pues lo que más resalta, o su cualidad, digamos, más sobresaliente, es este servicio llamado Unit, que es, de alguna manera, tanto te sirve el navegador como para leer contenido en la red, como para utilizarlo como servidor web. Internet Explorer 8 es tal vez el más odiado de los navegadores, pero sí debemos de mencionar que es el navegador con la mayor cuota de mercado, Y pues en esta versión 8, Microsoft le apuesta a cumplir los estándares y agregar unas nuevas funciones llamadas aceleradores. Firefox ha dicho que Internet Explorer 8 es un navegador anticuado, ya que Internet Explorer 8 se basa a los antiguos estándares y Firefox siempre se ha caracterizado por estar a la mano o al día en la cuestión de los estándares, como los que incluyen esta versión, la 3.5, que incluyen las etiquetas de video de HTML5. Mas sin embargo, Firefox no ha podido obtener la certificación para estos estándares de la World Wide Web Consortium, que es la entidad encargada de hacer la estandarización. En cuanto a renderizado y velocidad, pues Firefox tiene un puntaje muy alto, mas sin embargo Google Chrome se lleva por mucho a todos en cuanto a su velocidad al tratar lo que es el JavaScript. Firefox sobresale sobre todos los demás navegadores con su cualidad de personalización, cosas que no tienen Safari, Opera o Internet Explorer, y mucho menos Google Chrome. Pero estos son los rasgos generales de los navegadores. Para todos aquellos que ya conozcan lo que es un navegador y estén en contacto con ellos todo el tiempo, pues no será ni novedad ni mucho menos. Muchas personas conviven en la red y utilizan la red, pero tal vez escuchar de navegadores y un nombre u otro nombre pues no les sea familiar. Y ahora Miguel nos va a hablar un poco sobre los navegadores. Así es, un navegador no es otra cosa más que la interfaz que enlaza a tu computadora y el internet para que tú lo entiendas. Como si alguna vez has checado tu correo, has visto videos en YouTube, has tratado de buscar algo en Google, pues el programa que abres o que ejecutas para visualizar esto, ese es un navegador web. ¿Por qué explicamos esto? No por otra cosa más que para aquellos podescuchas, que no saben nada de este tipo de términos que a veces nosotros manejamos y queremos hacerlo de una manera más familiar a todo radio escucha o podescucha. Y pues nomás es eso, explicar que es la interfaz que conecta internet con la computadora para que tú lo entiendas. Ahorita, como parte de la dinámica de este programa especial, vamos a empezar a hablar acerca de las cualidades, de las ventajas de cada uno de los exploradores, basándonos en sus cualidades, en sus características, en sus diferentes avances que han mostrado con el paso de este tiempo. ¿Con cuál te gustaría empezar? Para aclarar un poquito más este tema, es la ocasión como para ampliar los conocimientos de que existen más navegadores. Y no como nosotros pensamos muchas veces, por comodidad de que solo tenemos uno, que es el Explorer, muchas veces, de que viene de default, de Microsoft. Y también aclarar que es como para hablar acerca de todas las ventajas y desventajas que ofrecen cada uno, y que cada quien se quede con su propia opinión. Así es, Will, lo dices de la manera correcta. Internet Explorer, sí, no tenemos ninguna duda de que es el navegador más utilizado en todo el planeta. Es el más común y que pues es de alguna manera preferido a la gente, pero también debemos de mencionar que porque viene ya incluido y así por default todas las personas que cuentan con el sistema operativo Windows, pues ya de alguna manera en el instante que encienden su computadora ya tienen esa opción. Y para todas aquellas personas que no conocen que existen otros navegadores, pues su única opción es el Internet Explorer. Regularmente todas aquellas personas que conocen ya un poquito más del tema, pues difícilmente van a terminar utilizando Internet Explorer. Pero, pues, ¿qué les parece si comenzamos hablando de Internet Explorer? Ya que estamos hablando de él. Me parece. Pues, comencemos con Internet Explorer de Microsoft. Internet Explorer. La versión más reciente de este navegador, líder en el mundo en cuestión de seguridad, ofrece algunas mejoras con las son las llamadas web slides y los aceleradores, que más adelante profundizaremos de qué son. También incluye de manera predeterminada la cuestión de el autocomplete, la opción de autorrellenar, por dicho. También viene con que ya venía, no sé si vienen incorporados desde esta versión, no me acuerdo, la navegación in private, no me acuerdo si viene desde la anterior o desde esta es la primera vez que saca. Y pues en cuestión de pues eso es como parte de las mejoras que trae este navegador web. En cuestión de contras o desventajas que trae con respecto a los demás navegadores, es la parte de su rapidez de lectura de JavaScript, donde es el más lento de todos los navegadores, que ya es bastante notorio para todos los usuarios que utilizan varios navegadores web, en el cual por ejemplo yo utilizo mucho Mozilla, abre rapidísimo y yo después cargo una página en Internet Explorer, copio una dirección y la abro en Internet Explorer, tarda como el doble de tiempo. Esa es como una pequeña entrada en cuanto a ventajas, novedades y contras que puede traer Internet Explorer. Me gustaría agregar que pues sus competidores están haciendo más innovadores a lo que actualmente está en la red, y ya que el Explorer es de los de mayor auge. Estamos estando muy conservador, ¿no? ¿Te refieres? Sí, tiene, como ya tiene bastante tiempo, sigue conservando esa parte y ese le da gran desventaja a comparación de sus competidores. Ajá, porque es una plataforma mucho más estable, dices tú, o sea, están basando en el mismo temita de siempre, están dentro de esos estándares que ellos mismos se definieron. Pero Jonathan tiene mucho que decir al respecto de Internet Explorer que no es tan positivo. Bueno, Internet Explorer siempre ha sido criticado por la comunidad internauta, ya que pues todo el tiempo están siendo atacados por cuestiones de vulnerabilidades. Están todo el tiempo Microsoft lanzando y lanzando parches para mejorar la seguridad en cuanto al navegador. Todo el tiempo se encuentran nuevos agujeros y todo el tiempo se critica a Microsoft sobre lo vulnerable o sobre lo poco seguro que puede llegar a ser el navegador. Aunque pues desde mi particular punto de vista, yo creo que Microsoft siempre ha hecho el mejor trabajo posible refiriéndose a la seguridad. El 95-96% de las computadoras en el mundo utilizan Windows, y de esas el mayor número utiliza Internet Explorer. El 70-tantos% de los navegadores, de las personas que navegan en el mundo, utilizan Internet Explorer. Yo como programador, ¿para qué me esfuerzo en encontrar una vulnerabilidad para un Google Chrome, para un Safari, para un Mozilla Firefox, que al final lo que yo quiero es a lo mejor colar un troyano bancario? ¿Por qué me esfuerzo y pierdo tiempo en crear o en hallar una vulnerabilidad para un navegador que tiene el 2% de cuota del mercado? Mejor lo hago para un navegador que tiene el 70%, y así en el momento que encuentre una vulnerabilidad, mi fin de lucro, que es estafar a la gente, va a ser mayor. Lo mismo pasa con los sistemas operativos. Windows siempre ha sido atacado por virus, y toda la gente se jacta de que Linux y Mac no tienen virus. Es mentira, sí los tiene, pero es una cantidad tan mínima que no se compara en nada con la cantidad de que hay en Windows. Pero vamos a lo mismo, son los porcentajes de uso. Pero bueno, hablando de lo que es las características nuevas de este nuevo Internet Explorer 8, pues son las pestañas. Sí, escucharon bien, las pestañas. Y más de alguno va a estar diciendo, pero si las pestañas ya vienen en la versión anterior. Es cierto, pero hay una característica que nos ayuda a identificar pestañas que han nacido de la misma búsqueda. Un ejemplo, yo busco pizzas y tengo mi Google abierto donde yo busqué pizzas. Entonces, si yo quiero abrir de mi búsqueda de Google las dos primeras páginas sin perder mi listado original, doy clic derecho, abrir en una pestaña, clic derecho en una pestaña, y estas dos pestañas nuevas habrán nacido de una que ya tenía abierta. Estas tres pestañas presentarán en la barra superior un mismo color, verde, rojo, amarillo, la que sea, el navegador las generará. Esto hace de que tú, al estar visitando un tema o estar viendo ventanas que han nacido a través de un tema, tú las puedas identificar. Porque hay muchas personas, incluyéndome a mí, que utilizan un navegador con 10 o hasta más ventanas abiertas y al final, pues tienes tantas que no puedes identificar cuál es cuál. Al momento que tú identificas las pestañas con colores, sabes cuáles son de cada una, y en el momento en que tú llegaras a tener muchas ventanas juntas, las puedes agrupar. Así como lo haces con las ventanas en la barra de tarea de Windows, lo podrás hacer en este navegador. Entonces, cuando tú tienes una ventana que proviene de los colores rojos, si tú cierras esa ventana, cualquier otro navegador lo que haría es darte la última ventana que abriste, en orden. Por ejemplo, si tú tienes, abriste la primera, la segunda, la tercera, si cierras la tercera te va a abrir la segunda, no te va a abrir la primera. En cambio, Internet Explorer lo que te va a abrir, o la pestaña que te va a dejar, es la siguiente, pero del tema que tú estuviste visualizando. Si tenías las pestañas del tema verde y las pestañas del tema amarillo, aunque hayas abierto primero la del amarillo, si tú cerraste una verde, te va a llevar una verde. Esto pues de alguna manera sirve para organizar bien lo que estás viendo en tu navegador y de alguna manera vaya acorde con lo que tú has estado viendo. Tal vez para algunos resulte poco práctico, pero pues para aquellos que se dedican a estar buscando información en la red, puede que les sea algo atractivo. Otras funciones nuevas que han agregado en Internet Explorer 8 son las cuestiones de los aceleradores. ¿Qué son los aceleradores? Los aceleradores son unas pequeñas funciones que se han integrado a las páginas. Cuando tú estás visualizando una página que te ha... por ejemplo, que contiene la palabra Guadalajara. Y tú quieres ver el mapa de Guadalajara o buscar imágenes de Guadalajara. Simplemente con que des clic derecho en la palabra Guadalajara, vas a encontrar las opciones traducir, vas a encontrar las opciones buscar imágenes o vas a encontrar las imágenes mostrar el mapa. Estos son los aceleradores que de alguna manera van a ayudarte a mejorar la experiencia y ser más rápida las búsquedas de lo que estás. El modo InPrivate, este modo se integra al Internet Explorer 8, que es un modo seguro para poder navegar a través de la red, el cual no guarda historial, el cual no guarda cookies, el cual no guarda nada. Así de esta manera, cuando tú estás navegando por alguna página y tú sientes que esa página podría ser maliciosa, que a lo mejor captura información de tus cookies, de tu forma de navegar o de tus intereses en la navegación, pues lo que tú puedes hacer es abrir una pestaña en el modo InPrivate, y el modo InPrivate no permitirá a ese sitio accesar a tus datos personales. Esas son en las características buenas que tiene el navegador Internet Explorer en su versión 8, pero ahora vamos a mencionar las características malas de este navegador. Una de las características que para mí son malas es que Internet Explorer no cuenta con un administrador de descargas como cualquiera de los otros navegadores. Los que utilizan Firefox sabrán que pueden tener sus descargas ordenadas por prioridad, pausarlas, detenerlas, continuarlas, y esto no pasa en Internet Explorer. En Internet Explorer lo que tú más puedes hacer es continuar una descarga que tenías anteriormente si por alguna razón se tronó la descarga. tú estás bajando un archivo y va en el 50%, por cualquier razón se te crashea el navegador, se cierra, puedes continuar esa descarga. Pero si tú haces una después diferente, ya el punto donde se terminó no funciona y tienes que iniciarla. En cambio en Firefox puedes detener las descargas y continuarlas después sin ningún problema. Esa es una desventaja que yo no sé por qué Microsoft no las ha integrado ni en la 7 ni en la versión 8. Y la otra desventaja es que personas que cuenten con plataformas diferentes a Windows no puedan disfrutar de este navegador web. Bueno, ya resumida esta parte del Internet Explorer y terminada, me gustaría dar paso a un nuevo navegador web, que es el Opera. Opera. Me gustaría que nos contaras un poquito más, Miguel, de qué se trata. Ok. El Opera, la versión más reciente es la 9.5, donde lo... Vamos a hablar un poco de lo que es el Opera en su versión más reciente, que es el 9.5, donde si nos vamos a como proyecto de navegador web, Opera pues, sale años atrás, es bonito, es diferente, pero siempre ha tenido un conflicto muy grande y eso es lo que lo deja hasta atrás en cuestión de funcionalidad con respecto a todos los demás exploradores, que es no es funcional, o sea, no te lo abren muchas páginas web, o sea, muchas páginas web no te muestra las imágenes, no te muestra el texto, a veces no te reproduce el video, o si te lo reproduce en audio, que es el caso que yo el otro día estaba probando, y no me reproducía el puro video, no me reproducía el audio. Y yo al principio pensaba que era mi computadora, estaba medio estresado y en realidad lo que terminó siendo fue el explorador. Esa es una... por lo que ellos se han dado cuenta de estas dificultades, han corregido bastante, mejoró bastante con respecto a los exploradores anteriores de Opera. Es más rápido, tiene una cuestión del turbo que vamos a hablar más adelante, que se supone que es para una navegación mucho más... fácil y rápida. Ya trae sincronización con marcadores, que los demás lo traían, pero él no lo traía, hasta esta versión lo trae. Trata de utilizar bastantes. Hay una barra lateral que me llama la atención, me gustó, donde se te va acomodando, lo tienes ahí todas tus, pues lo, es como la barra de archivo y tal y todo eso, pero la tiene el lateral y se me hace más funcional que como la tiene el Internet Explorer, el Mozilla, todo eso. Es funcional. Y entre otras mejoras que podría mostrar este tiene su principal se llama auge. Fortaleza es que funciona en cualquier sistema operativo. Está en Linux, creo que hay versión para Mac. Tiene Windows, o sea, para cualquier plataforma sirve. Ese yo creo que es su principal llamativo, porque en realidad en funcionalidad no sirve. No sé qué más podemos profundizar acerca del Opera. En cuanto a las mejoras de la versión 9.5 comparado con sus antecesores, la versión 9.5 incluye un filtro más estricto en cuanto a la cuestión de bloqueo de contenidos y bloqueo de pop-ups, que son estas, pues de alguna manera, ventanitas molestas que nos aparecen. Ha rediseñado su aspecto y en esta nueva versión presenta un aspecto más moderno. Ha agregado una funcionalidad que son las vistas en miniatura para las pestañas. Si tú tienes unas 5 o 6 pestañas y no quieres cambiarte de ella, con solo posicionar el cursor sobre la pestaña, pues aparecería algo muy parecido como cuando posicionas el mouse sobre la barra de tareas en una pestaña en Windows Vista con el Aero activado. En cuanto a la barra lateral que mencionaba Miguel, pues se ha posicionado ahí lo que son los marcadores. Esto nos hace más fácil el acceso porque lo tenemos de alguna manera pues, perfectamente ahí a la mano. También se ha lanzado un filtro de anti-phishing que ya todos los navegadores no tenían y Opera pues de alguna manera no lo ofrecía. Safari, Chrome Internet Explorer desde sus versiones anteriores ya lo incluían, y por fin Opera lo ha incluido en esta subversión 9.5. En cuanto a los estándares, Opera en las pruebas que se le han hecho, pues ha sido el que mejor se posiciona en cuanto a la posibilidad de poder renderizar todos los estándares posibles, con el mayor porcentaje del 83%, comparado contra su más cercano competidor, que es el Firefox, con el 71%, pues de alguna manera nos daría o nos diría que Opera es el mejor navegador, o por lo menos que es el más compatible con todas las plataformas. Pero aún a pesar de esto, muchos portales pues deciden no permitir el acceso a este navegador. Y por ejemplo, sitios muy importantes como el álbum fotográfico Picasa, el nuevo servicio de MyYahoo, o incluso bancos muy importantes como Citibank, han optado por no permitir el acceso a aquellas personas que cuenten con este navegador. Y es otro detalle, ya para concluir en con Opera. Yo ya manejé el Opera y los marcadores, eso es como que lo más interesante a mí se me hizo. Eso y lo de las miniaturas de las barras de las pestañas. En los marcadores, al costado, te muestra todos los iconitos. Y si te posicionas cerca de uno de ellos, te dice qué es. A mí se me hizo más útil así, y le da mucha más funcionalidad así que estar buscando en el otro, que no sé, no me acuerdo, era marcadores y te posicionas carpetita y ahí plegas, y así estás más directo si tú organizas por la prioridad que tú veas conveniente, y simplemente la tienes a tu costado derecho, y mediante pues cuestión de clic es más rápido, a mí se me hace más funcional esto. Ya para terminar con la reseña del navegador Opera, hablaremos sobre la versión 10, que aún se encuentra en beta, que va a incluir este servicio de que les hablábamos nosotros, que es la cuestión de servidor web dentro de tu mismo navegador. Cuando tú abres el navegador, vas a poder utilizar servicios como, por ejemplo, compartir archivos de tu máquina simplemente con tener el navegador abierto. Lo que va a hacer es crear de alguna manera una aplicación web donde tú puedas conectarte desde cualquier parte del mundo y poder accesar a los archivos de tu computadora. Esa es una de las muchas características que va a tener el nuevo servicio, el nuevo navegador Opera número 10. Pero este navegador pues cuenta con una inestabilidad muy importante, pues de alguna manera, porque sabemos que está en su fase. Pues continuamos con el navegador de Google, el Google Chrome, en su versión 2.0. Google Chrome. Bueno, esta es la versión más veloz de este navegador web. Tiene características de ya como si fuera una interfaz ya de años atrás. Ha mejorado increíblemente con el paso del tiempo. Los de Google han estado mucho tiempo atrás de mejorar, tratando de mejorar este explorador, y pues al parecer lo han logrado, porque dentro de mi top exploradores yo clasifico Mozilla Firefox, Google Chrome y Safari atrás de él. Bueno, para continuar, este explorador web tiene pues mucho intercambio con el usuario. Puedes ponerla como de colores, o tiene temas para el explorador. O sea, tú puedes acomodar muchas cosas. O sea, es muy muy interactivo con el usuario. En cuanto al JavaScript, es el más veloz que hay en el mercado. En cuanto a navegación, no te vas a encontrar un navegador más rápido. Tiene mucha funcionalidad. La parte de sus ventanas están muy bonitas y son muy funcionales. Yo diría más que las del Mozilla o cualquier otro explorador. Tiene mucho soporte para otros estándares web, Y este tiene pues la, ya sacaron lo que es el modo, ellos le llaman modo incógnito, o modo, es un ojo, que aparece un clic de un ojo, que es lo mismo, lo similar que sería el Imprivate en el explorador, en el Explorer, perdón. Pues contras, hay algunos utiliza mucha, para lo rápido que es, utiliza mucha memoria RAM, a mi gusto. Y bueno, no nomás a mi gusto, en lo que se ha visto en el análisis que se hizo en PC Magazine y otros artículos que yo he visto, utiliza demasiada RAM para lo rápido que es. Google Chrome, ya bien has dicho tú, ha avanzado bastante en los últimos meses, porque es poco tiempo el que tiene en el mercado, tenía en interacción. Había muchas funciones de las cuales carecía el explorador, como lo que es el rellenado automático o el scroll en la pantalla. Regularmente es común que cuando una página web es muy larga, pues tú lo que puedes hacer es presionar la ruedita esta que tiene el mouse al centro, y el modo con el que tú dirigías el mouse era la forma en que se hacía el scroll en la pantalla. Esta función, aunque pasaba desapercibida para muchos, para los otros era muy importante, y Google Chrome carecía de ella. Ya se ha agregado en esta nueva versión, la 2, y pues de alguna manera, ya lo dijo Miguel, en cuanto a procesamiento de JavaScript, no existe hoy por hoy un navegador que siquiera se le acerque a Google Chrome, ya que cuenta con la velocidad más rápida que hay hasta el momento. Una característica bien importante de Google Chrome es en cuanto a seguridad, ya que cada pestaña que nosotros abrimos en el navegador es ejecutada en procesos diferentes. Esto lo que hace es que si en algún momento estás tú realizando alguna transacción importante en tu navegador y de alguna manera alguna página crashea este proceso, tú puedes terminar el proceso sin necesidad de perder todo el demás contenido que tenías abierto en tu navegador. Y pues en cuanto a desventajas, pues hay dos muy importantes para todas aquellas personas que son amantes de la sindicación a través de RSS para contenidos de noticias o podcast como de nosotros. Pues Google Chrome no es una opción para ustedes, ya que no cuenta con un lector de RSS integrado. Y otra de sus características negativas es que Google Chrome únicamente está disponible para plataformas Windows. Safari. Ahora pasaremos a hablar acerca del navegador de Apple, el Safari en su versión 4, el cual goza de un atractivo visual gracias al CoverFlow, que es el mismo que se utiliza en iTunes y en los iPods, que sirve principalmente para recorrer tu historial de páginas abiertas. Me gustaría, Miguel, que nos dijeras un poquito más del Safari en su versión 4. Bueno, tiene un rapidísimo desempeño en cuestión de JavaScript. Pues tiene unos pues bastante estéticos, detalles de cuanto a iconos, animaciones, cómo va cargando, cómo desplaza, ¿sabes? Tiene pues lector de RSS integrado como el otro. Pues buen soporte a los estándares y estupenda implementación que tiene de las ventanas como los demás, pero o sea, cada quien tiene sus mejoras, ¿no? Una desventaja pues es no posee extensiones y no posee tema para personalizarlo, que desde mi punto de vista el navegador tiende a ser minimalista, o sea, no necesita temas, no necesita modificaciones, es atractivo, es bonito así, tal cual. Safari 4, para mi gusto, es uno de los mejores navegadores. Particularmente es el navegador que yo utilizo, ya que, pues de alguna manera, cumple con lo básico o lo necesario. Es atractivo visualmente, es veloz al tratar con JavaScript. Visualmente, como ya lo dije, tiene la función de topside, que te muestra una vista en miniatura de la página o de las páginas que más visitas. Puedes navegar tu historial a través de la función CoverFlow, como ya lo mencionó Wilfredo. Y pues de las características que son negativas en Safari 4 es que no puedes mover las pestañas de lugar y tampoco muestra los iconos de las páginas de las pestañas. Todas las pestañas, pues de alguna manera, en el caso de los demás navegadores, pues las páginas tienen un pequeño icono miniatura que aparece en la barra de direcciones, como por ejemplo cuando visitas la página de Google te pone una G, una pequeña G que es representa a Google, el pequeño icono con la F de Facebook en el caso cuando vas a ir. Ya para terminar con la reseña de Safari 4, pues solamente les queda decir que Safari es un navegador veloz que cumple con los estándares, que cumple con la seguridad y que aparte nos ofrece un atractivo visual que los otros navegadores no tienen. Ya por último, vamos a hablar acerca de el mejor navegador web, según mi parecer y el de muchas personas, que es el Firefox en su versión 3.5. Firefox. La versión 3.5 del navegador Firefox pues muestra entre sus atractivos un modo de navegación privada que contienen también los otros navegadores. Tiene un buen desempeño de JavaScript, no el mejor, pero sí el mejoró con respecto a la anterior, a la versión previa. Tiene soporte para estándares web. Algo importante. Es el navegador que se le puede personalizar más cosas. Se le puede mover casi todo. Tiene temas, extensiones. Le puedes poner iconos, agregarle, quitarle, moverle cualquier cosa. Y otra cosa que es bastante que lo hace bastante completo es que tiene versiones para Mac y para Linux. Actualmente, otra de las mejoras que yo le veo a este navegador web es que la mayoría, bueno, no sé si la mayoría, pero muchas distribuciones de Linux, ya sea Mint, Ubuntu, utilizan como navegador lo que sería el Mozilla Firefox 3.5. En contras, comparado con las versiones anteriores de Firefox, encontramos que pues este ya se abre bastante lento comparado con el anterior. Ya se nota, pues tú como usuario lo puedes notar. Y pues en cuanto a JavaScript, no es tan bueno como pudiera serlo a mi gusto. No es el más rápido, pero tampoco es el más lento. Ahí está como a la mitad. Sí, bien lo comentas, Firefox tiene una velocidad bastante buena, no llega a superar a Chrome y a Safari en cuanto a procesamiento de JavaScript, pero Firefox tiene más cualidades a favor que en contra. Firefox ha incluido en esta nueva versión la posibilidad de arrastrar pestañas entre ventanas o incluso arrastrar una pestaña hacia el escritorio creando una nueva ventana y viceversa. Si tú las tienes fuera, las puedes agregar. La navegación privada, a diferencia de los demás navegadores, no aparece ningún icono que nos indique que estamos utilizando una navegación privada. Cuando tú utilizas el InPrivate en Internet Explorer, te aparece un pequeño recuadro azul en la barra de direcciones. Cuando tú utilizas el modo InPrivate en Google Chrome, se te aparece un ojo, como ya ha comentado Miguel. Y en Firefox, pues esa es la diferencia, que únicamente te agrega en el título de la barra, al final, donde termina, pues te agrega la leyenda navegación privada. En cuanto a estándares, Firefox es el que está más al día en cuanto a los nuevos estándares, incluyendo, por ejemplo, en la versión 3.5, los estándares para el soporte de video, así como los contenidos descargables a través de CSX. Esta es una característica nueva e innovadora y que siempre está al día en los navegadores de Firefox, pero a pesar de eso, Firefox no ha logrado la certificación del W3C para la cuestión de la utilización de los estándares. Una característica importante de Firefox, la cual le ha dado un gran auge en los últimos años, es su capacidad de ser instalado en cualquier plataforma, ya sea Linux, ya sea Mac, ya sea Windows. Bueno, pues de esta manera hemos terminado de reseñar o de alguna manera dar las características positivas y negativas de cada uno de los navegadores que les hemos presentado el día de hoy. No vamos a decir cuál es el mejor porque eso dependerá de cada persona, de los usos que le dé. No queremos crear controversias diciendo Firefox es mejor, Safari es mejor, Internet Explorer es mejor. Pero para que ustedes se hagan una idea y puedan elegir el mejor para ustedes, Miguel nos va a terminar dando una tabla en cuanto a requerimientos necesita cada uno de los navegadores para un buen y correcto funcionamiento. Así es. Vamos a hablar de cuánta memoria RAM nos consume el sistema operativo al estar funcionando. Safari consume, una vez funcionando, lo que serían 434 megabytes de RAM. El Mozilla 3.5 utiliza 121, que es bastante la diferencia. El Chrome, que pareciera que es el más liviano, pero consume bastante RAM, es con 213. Y Opera pues maneja hasta como la mitad de la tabla, lo que sería 259 megas. Y quiero recalcar el detalle de que Internet Explorer 8 funciona con 484 megabytes. Esto es, si tú eres un usuario normal que no sabes de exploradores diferentes a que no sea Internet Explorer, y te cuesta mucho trabajo navegar a internet, eres muy lento, puedes utilizar cualquiera de los otros navegadores sabiendo que te va a optimizar el rendimiento de tu equipo. Vas a trabajar más holgado en cuanto a tu sistema. Y pues eso sería una pequeña estadística. Para concluir, me gustaría que cada uno de los podcast escuchas se den la oportunidad de descargar y concluir en base a su opinión, ¿cuál es el mejor? Dependiendo a qué tan críticos sean, ya sea en lo gráfico, en cuanto al rendimiento que tenga cada uno de los navegadores. Nos gustaría saber su opinión acerca de sus navegadores, qué les parecen, qué les gustaría que tuvieran. De esta manera, damos terminada la 18ª edición, en la que el día de hoy abordamos el tema sobre navegadores web. Se despide de ustedes Jonathan Sánchez, Martín Padilla y Jonathan Gálvez. Hasta la próxima semana. Le recordamos que este podcast está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.0. La música ha sido cortesía de Tunguska Electronic Music Society a través de jamendo.com. México Tech Podcast. Envíanos tus dudas, comentarios y preguntas sobre tecnología al correo mxtechpodcast@gmail.com. México Tech Podcast. O visítanos en nuestra página web www.johngbl.com. mxtechpodcast@gmail.com.